los que día y noche cumplen con sus obligaciones y tanto dormidos como despiertos están unidos al Nam, no piden nada de este mundo. Ellos piden por Dios mismo. No ruegan por la satisfacción de sus deseos, sino por estar unidos y en paz con Dios. Guru Sahib nos dice que la realización del Nam no debe estar motivada por la consecución de deseos egoístas. Tenemos que realizar el Nam para estar en la constante compañía del Señor.